El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Sola, y me largaré pa' otro lado. Dejaré la tapera sola y me largaré pa' otro lado. Total, si viene brillando la luna a orillas del cañadón. Total, si viene brillando la luna a orillas del cañadón. La luna blanca y redonda como rueda de carreta. La luna blanca y redonda como rueda de carreta. Y brillante, brillante como el fulgor de una estrella. Y brillante, y brillante como el fulgor de una estrella. Con el paisaje que dejé, soñaré un poco de prestado. Con el paisaje que dejé, total, el hombre que vive de sueños, nada tiene que ceder. Total, el hombre que vive de sueños, nada tiene que ceder. Y allá me voy campo afuera en busca de otro destino. Y allá me voy campo afuera en busca de otro destino. Y la noche hará más corto el camino. Y la noche hará más corto el camino. Y la noche hará más corto el camino. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida.

como ayer en un momento. Tu rostro desvanecido, incierto, por el tiempo que implacable va borrando lo vivido dentro. Está llorando mi guitarra, sus cuerdas sienten el frío arpegio por no poder dar las notas que lleguen hasta tu oído lejos. Recuerdo las mariposas volándote alrededor tu negro pelo. Las perdí de vista un día, como a vos te fui perdiendo lento. Como ver hacia las sombras sin la luz que las alumbre. Como ver hacia las sombras sin la luz que las alumbre. En aquel humilde cuarto dormitabas en mis brazos muchas veces, y en la cama destendida nos íbamos en amor todos los días. Horas que pasaban lentas, pasión ciega arrebatando la penumbra que orlada de reflejos decía que poco dura lo bueno, nos lastima. Caminos que corrido, devuélvanme las pisadas para que el viento no borre nunca lo que almacena mi alma. Como ver hacia las sombras la luz que las alumbra. Como ver hacia las sombras sin la luz que las thank you. La pasta base puede hacer que traiciones a tu mejor amigo, puede hacer que robes a tu propia familia. Tiene tanto poder que puede hacer que confundas el placer con el dolor. Hacete un favor y hacer un favor a los que te quieren. Zafá de la lata. Auspicia las radios comunitarias. Estamos compartiendo el canto de nuestra tierra. Si nunca fui cuidador, no es porque me hayan faltado recursos para ser mentao, como soy de payador. Si no fui compositor de renombre en el metier, la experiencia me ha hecho ver que al caballo hay que amansarlo y con paciencia enseñarlo antes de echarlo a correr. Nunca lo deje porfiar pa'l lado que él quiera dar vuelta, tornero de rienda suelta, pa' así no hacerlo enojar. Acostúmbrelo a mirar de frente en el partidero y pa' no hacerlo mañero, no lo apure si es fogoso, pa' que mansito y mimoso aprenda a ser parejero. Y ha de darme la razón el que continúa cuidado, que caballo a campo criado no quiere mucho galpón. Con paciencia y con tesón he hecho mis observaciones, que si un pingo en sus acciones al partir en falso estriba, señas que afloja de arriba o es duro de los garrones. Más verde y rocío ha de dar cuando el grano no le quiebre, pa' preservarlo de la fiebre y no dejarlo empachar. Contémplelo al racionar, si el maíz seco no estuviera y por si no lo supiera, buenas que aprende y se acuerde que mucha cebada verde lo aluna y le da de entera. Y sabe cualquier chambón, sin que nunca haya cuidado, porque a caballo apestao se tiene a media ración. Pero es otra la cuestión, frente a un chapino maceta, aunque le encebe la grieta, puede aflojar de otro lado, de la cuerda del candao, del nudo de la paleta. Observe pacientemente cuando algún florio le da la acción y la voluntad que le nota al día siguiente. Si gordo y pesado lo siente, las energías no le melle, despacio no lo atropelle, al tranco y al trote alcanza, métale al agua la panza y déjelo que resuelle. Cuanto más corto es el trecho, más firme será el trabajo, que el que ligería de abajo tiene a ganar más derecho. Al trabajarlo en repecho no ha de servirle pa' nada, dele temple en la pisada, que pique y corra parejo, que el repecho no es más lejos, pero acorta la brazada. Mucho cepillo y rasqueta le da escozor en el cuero, ni es pa' todo parejero el morral ni la trompeta. Tiene más de una receta que analizar el que cuida. Si un comilón la comida la babosea inapetente, suele dolerle algún diente o tener alguna herida. Cuando lo note erizao, como si tuviera frío, orfateándole el vacío, perezoso y desganao, camínelo desmontao con maniador del bozal, que al irse leyendo el mal, observándolo con celo, va a conocer por el pelo el estado del animal. Si cuando lo sacudió pa' prenderle los cartuchos, liviano y corriendo mucho, a su parecer lo vio, consulte con el reloj, Si es que en el tiempo es ladino, está de acuerdo con su tino. Córralo con fe y confianza, que el amor y la esperanza se juegan en el camino. El tiempo con la experiencia es quien sazona las cosas, las hace claras y hermosas, llena de luz y de ciencia. Mi vocación y mi creencia me hicieron poeta y cantor, pero con el mismo amor que pongo en lo que más quiero, cuidaría a mi parejero si fuera compositor. No había aclarado todavía cuando moví con los perros al tranco con rumbo a un cerro que como señal tenía las ramas duras y frías, toda la tierra escarchada. Ya un montón de madrugada me habían visto muchachón cortándole el rastro a un león que hacía daño en la majada. Me di cuenta que había entrado porque una oveja balaba, señalando que buscaba a su corderito criado. Hacía tiempo que el cebao le caía a las paridas y justo en una subida frente a una loma pelada le hallé el rastro de la entrada, pero no de la salida. Claro, había de entrar temprano, antes de escarcharse el suelo. Después león sobre del hielo, no es fácil rastrearlo, hermano. Los perros no eran vaquianos, ni lo habían visto al violento. Por eso en esos momentos, contento que me ayudaran o que por ahí lo olfatearan si le daba bien el viento. Yo sabía que en el potrero donde el ñato cordereaba seguro no se quedaba, porque era grande y mañero. Y cuando el sol compañero de los gauchos de mi día alumbró la lejanía del pasto y toda la esfera, rumbié para una ladera que media azul se veía. Rastros viejos y pintorescos, por lo grande del talón, había encontrado un montón, pero ningún rastro fresco. El campo abriga al diaulesco por especias sin recorte, pero yo como un aporte sabía desde mi hastío que el león en invierno frío se echa en las laderas norte. Todo el día caminé al viento como los chivos, de a rato hasta pensativo, pero sin perder la fe. Y cuando el sol otra vez entró a inclinarse al poniente, con la esperanza de frente y el campo montoso y ancho, entré a volver pa' mi rancho que me quedaba naciente. Venía tan descontento conmigo mismo y cansino, cuando un galguito arcino empezó a olfatear al viento. Y como lo vi atento a que yo los animara, le hice una seña clara y salieron pobrecitos derecho a unos chañarcitos donde una tarde leoneara. Habrá pasado un minuto en que se escuchó el tropel y dos toridos que en el monte se hicieron canuto. Era bien bayo el astuto y cola larga tenía. Después la bulla moría y yo que había quedado quieto le vi de frente el aspecto cuando de vuelta venía. Estaba claro el amargo desencuentro entre los tontos que al echárseles de pronto los hizo pasar de largo. La noche con su letargo llegó sin ruido de pezuña y yo solo como chuña de los campos aguachada le decía a la perrada se nos fue dentro la uña. Señora viene de lejos, es de Inglaterra o de Francia, dígame de dónde vino, usted no nació en mi patria, porque una criolla jamás, hija noble de la raza, puede levantar un grito contra de las jineteadas, contra el orgullo de aquellos que hicieron la guerra gaucha. Protectora de animales, qué bonita esa palabra, pero encuentro en sus ideas algunas cosas extrañas, manifiesta desacuerdo por las espuelas clavadas en las paletas de un pingo que es el que menos trabaja y está en el mejor potrero que tenemos en la estancia. Usted no puede prohibir a la auténtica jineteada porque hay hechos dolorosos que tienen más importancia. Debe saber, me imagino, que a los caballos los matan. ¿Y dónde está el sufrimiento? ¿En una rodaja gaucha o en la punta de un cuchillo que lo degüella mansalva? La espuela con San Martín cruzó el valle y la montaña y con Juan Manuel de Rosas anduvo por las estancias en la bota de un recero o en la encimera colgada. Era lucida orgullosa de fierro, de acero, plata cuando el grito libertad la tierra necesitaba. Prohibir la espuela sería robarle un hijo a la patria, como un fogón sin astillas, como un cantor sin guitarra. Señora, tanta violencia la encuentra en la jineteada. La violencia está en los dardos contra los toros de España, que sin embargo lo muestran como un símbolo que guarda. Si piensa en los animales, señora, muy pronto vaya a ocuparse de esos pájaros que cantan dentro de una jaula, de los salvajes silvestres que en la llanura los cazan, de los perros de las calles, de los caballos que matan. Y si le sobra un domingo, la espero en las jineteadas. Todo pago tiene historia de amor, de barbarie y juego, y lo guardan desde luego los viejos en la memoria. Muchas sin pena ni gloria quedan del todo olvidadas, y hay otras que en las patriadas de algún fogón aparecen y en cada boca florecen de toda la paisanada. Una vez en un fogón habían tres viejos mateando y entre los tres comentando un caso de la región. bajó de un sauce llorón, los tres pasaban el rato pitando del más barato, cuando uno haciendo memoria empezó a hacerle una historia de un insólito relato. Me acuerdo en este lugar, este sauce no existía, pero me acuerdo que había un rancho en aquel talar donde sabían pernoctar los errabundos carreros y otros extraños viajeros que de golpe aparecían. Y así pasaban los días bajo este techo campero. El mate siguió corriendo, como el tabaco también, diciendo un viejo, ya ven, mientras los otros oyendo. Al instante presintiendo que se acerca el dramatismo, y el viejo al tiempo mismo volvió a forzar su memoria, diciéndoles una historia de terrible barbarismo. Continuó el viejo con ansia, sin darle a su lengua tregua, indicando que a una legua solamente de distancia había en el pago una estancia de un tal Camilo Altesor, que del fruto de su amor tenía una hija, una estrella, que no había otra más bella 10 leguas alrededor. Pero un día le pidió de que le traiga el ganado, el que se había apartado del sitio que él lo dejó. Y cuando no regresó, ya pasado el mediodía, pronto a buscarla salía, y en su búsqueda afanada fue rastreando las pisadas que en el campo aparecía. Y loco y desesperado, y al ver que la noche se entra y en ningún lado la encuentra, ya ve que no se ha extraviado. De pronto con el recado ve a su caballo asomar, saliendo de aquel talar que estaba lleno de yuyo, que al verlo el caballo suyo lo comenzó a relinchar. Baja y va al rancho corriendo aquel hombre corajudo, que a sujetarse no pudo y encuentra a su hija muriendo. Que nada le va diciendo, que no puede decir nada, en el suelo está tirada y agoniza mortalmente, siendo víctima inocente de una brutal salvajada. El hombre empieza a gritar, sin saber que allí escondido, 3 canallas forajidos lo esperan en el lugar. Y para hacerlo buscar lo insultan desde otra pieza, y apuntando a su cabeza sin dejarlo dar un paso, con un certero balazo el cerebro le atraviesan. Cae el hombre fulminado por esa bala mortal, y su cuerpo horizontal sobre el de su hija quedado. Entonces los desalmados, por esa hazaña bien ancho, a los cuerpos de 2 ganchos los colgaron del pescuezo, y no conforme con eso le prendieron fuego al rancho. Alto, alto, la historia no siga, interrumpe el menos viejo, estoy temblando, canejo, y me están dando fatiga. Yo también, pero una intriga de dolor siento en mi pecho. Dice el otro, el que provecho se ve que al mate no le hace, y en el suelo lo deshace con bronca, rabia y despecho. Y así espontáneamente les dice a los 2 ancianos, yo soy de Camilo, hermano, y su alma está en mí presente. Y casi espontáneamente se despide de la mano, muenta en su caballo rano, saliendo de aquel fogón, cambiando de dirección para perderse en el llano. Pucha, pucha, si hubiera sabido que era hermano del finao, no hubiese el tema tocado, lo dejaría en el olvido. Nunca jamás se había oído que tenía un hermano vivo, y en el silencio emotivo el viejo sauce llorón ve apagarse un fogón con 2 viejos pensativos. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. patrón. Esa sombra que tirita tras sus reses, pues ya hay harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones. Patrón, por sus ambiciones, ahí va su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene rienda. Patrón, no hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz está, sigue que avanza como una aurora en su garganta. Patrón, se le vuelve daga, ese es su peón. Nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. Si tiene, tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas, y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llora y ría, será la fantasía que Dios creó. Es lágrima de niño y llanto de Crespín. Es monte denso, copla, nido y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteado de chango, con son de vino triste y de carnaval.

debajo de la enramada. Violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada. Sale de la ribera a bailar una chacarera, de nuevo junto al fogón, cantando de corazón, debajo de la brea. La luna que alumbra más y el brillo de las estrellas nos encuentra donde quiera. El cielo que han de mirar, yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. Y todo lo que viví a orilla del Pilcomayo en mi pecho está clavado. Un tiempo que fui feliz, yo sé que no ha de morir mi amor por el pago. El patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada. Que nadie se dé cuenta, que nadie sepa nada. En mi país, miles de mujeres son golpeadas y decenas de ellas mueren por año víctimas de la violencia familiar. Si callás, sos cómplice. Estamos compartiendo el canto de nuestra tierra. Besa a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días invade mi recuerdo. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual. Te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días invade mi recuerdo. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual. Te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. La tapera relucían las manadas con un montón de padrillos y más de 100 yeguas blancas. Tenía su establecimiento allí don Gregorio Gándara, en donde el pelaje overo, como por arte de magia, le daba brillo a esos campos y algunas buenas ganancias. Vendía overos de 2 años, pero antes los castraba, porque tenía la avaricia que todos muenten su marca. Llegó a tener don Gregorio una populosa fama, que fue envidia entre el gauchaje de 50 leguas largas, por la hermosa variedad de la que él hacía gala. Donde había una yegua overa, o donde había una potranca, se iba con 2 o 3 potros a tratar de negociarla. Siempre salía con la suya, hacía ofertas con audacia. Y si por ahí a un paisano la oferta no le da grata, lo llenaba de maldiciones hasta morirse de rabia. Tuvo ofertas por padrillos de cifras incalculables, de potentados patrones que envidiaban su pelaje, a más de overos oscuros había entre sus animales preciosos vallos overos con overos alazanes, zainos overos rosados y azulejos ejemplares. Llevaba un cebrún overo al boliche pa' florearse y hasta a veces con tropilla caía en alguna tarde. Y pa' una fiesta rosista que hicieron en Buenos Aires, ha presentado don Gregorio pa' que todo el mundo hable, una tropilla de yuntas de overos que era un paisaje. Al moro bronceado overo, no hay leguas que me lo aplasten, solía decir entre copas, ni plata que me lo pague. Y a los tordillos overos, a cualesquiera que saque, va a salir con una tropa y verán pingos que valen. Y al calentársele el pico ya no había quien lo aguante. Tenía la costumbre vieja de lucir con sus overos unos lomillos antiguos que usaba en cualquier momento, rastra de los federales, con 6 patacones viejos, tirador escamado de monedas que era un sueño, y un par de estribos gauchones de los braseros de fierro. Pero yendo a su persona, desde el poncho hasta el pañuelo eran un montón de hilachas, lo mismo que su sombrero, un pantalón con un saco que por lo sucio hacían juego, unas botas embarradas y una camisa en desecho. Así es como don Gregorio vestía siempre su cuerpo. Pero cuando el viejo criollo al fin dejó su esqueleto, la familia echó a remate todo el establecimiento. Las yeguadas, los padrillos, todo se pasó a otros dueños que siguieron con las crías, y hoy a través de los tiempos anda el alma de don Gregorio en cada caballo vero. El canto de nuestra tierra.